mind. Darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Hola, muy buenas, buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de esta ruleta rusa del rock. Santiago os saluda desde el micro y os invita, como todas las semanas, a esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, que tenemos eso de manera semanal de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Bienvenidos y bien hallados todos los que nos escuchéis principalmente a través de nuestra web, laruletarusaradiorock.com, y a los que nos escuchéis desde diferentes fuentes online y offline, desde las que también se escucha este programa dedicado al rock clásico y rock contemporáneo. Bienvenidos todos a este, creo que es la entrega número 36, creo que es de esta temporada 2020, plena de buenísimo rock, y que, bueno, pues hemos comenzado como todas las semanas solemos hacer, ¿no? Abrimos normalmente con, seleccionamos un álbum de rock clásico, y bueno, pues en este caso, aprovechando la efeméride que se cumple precisamente hoy, sábado 19 de septiembre, pues vamos, nos hacemos eco de esa efeméride, y bueno, como la mayoría ya estáis, ya habréis adivinado, estamos escuchando los grandes Black Sabbath, porque eso, como digo, hoy 19 de septiembre se cumplen nada más y nada menos que 50 años de la publicación del Paranoid, del segundo trabajo de la banda de Ozzy Osbourne y compañía, un trabajo que sucedió al primer álbum de la banda, al Black Sabbath de 1970, del mismo año, y que, bueno, pues en fin, se grabó prácticamente en 4 meses, así de tirón, y en fin, y que recoge, bueno, pues a la banda en una estuvo jovencísima, ¿no?, en una estupendísima forma, ¿no? En fin, estupendísimo, un clásico, este maravilloso Paranoid, que en fin, bueno, pues ya sabéis todos, bueno, pues todo lo que hubo en su momento en torno a, ya no solo en torno a la banda de a los Black Sabbath, ¿no?, toda la controversia por sus contenidos, letras, etcétera, etcétera, música, en fin, estética y demás. Y por ejemplo, en este Paranoid, pues hubo muchísima polémica en su momento, porque, bueno, pues en fin, aparentemente a principios de los 70, una enfermera norteamericana, bueno, pues se suicidó. Y cuando se suicidó, el álbum Paranoid fue encontrado en el tocadiscos, ¿no? Así que, bueno, en fin, es una buenísima publicidad para el álbum, la verdad. Y bueno, pues eso, en fin, con la paranoia de aquellos años, bueno, pues muchas de las autoridades y demás dijeron que la influencia del álbum para que ella cometiera suicidio, pues que fue bastante, bastante importante, ¿no? Y bueno, pues en fin, un gran periodo de tiempo en el que se culpó a los Sabbath de la muerte de la enfermera, así que en fin... En fin, anécdotas aparte, este Paranoid es un gran álbum, maravilloso, como digo, que captura a la banda en, bueno, pues un estado estupendo. Ya sabéis, los Black Sabbath en su momento, la banda, bueno, pues los miembros originales, ¿no? Ozzy Osbourne a las voces, Tommy Lee Iommi a las guitarras y también flauta en uno de los cortes, Geezer Butler al bajo y Bill Ward a la batería y congas en otro de los cortes, así que... Bueno, pues eso, aprovechando esa efeméride, pues se cumplen nada más y nada menos que 50 años, hoy sábado 19 de septiembre, 50 años, nada menos, de la publicación de este Paranoid, segundo álbum de estudio de los Black Sabbath. Ya hemos escuchado el clásico War Pigs, estamos escuchando por abajo el superclásico Hand of Doom, y escuchemos de manera íntegra Furies Wear Boots. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de la ruleta rusa. We'll be right back. Bueno, y vamos ahora con un poquito de novedades de la escena rock. Y bueno, pues nos encontramos con esta banda que no conocíamos y que, bueno, pues tiene muchísimas pinceladas fusioneras cercanas, bueno, y no tan cercanas al jazz y al jazz rock, y también tiene muchísimas pinceladas de rock progresivo, con lo que, en fin, a nosotros su trabajo la verdad es que nos ha encantado. Y bueno, pues por eso lo escuchamos aquí en la ruleta rusa junto a vosotros, ¿no? Se trata de los finlandeses Folklight, una banda estupenda, como digo, que han publicado o publicaron en el 2019 este New Element, que bueno, pues está pleno de buenísimo. Como digo, están con un pie y medio en el progresivo, un pie y medio en el jazz rock. En fin, una estupenda banda, un estupendo trío, power trio, formado por el batería Jarno Pika, el guitarrista Saku Hakuli y el bajo y teclista Pasi Hakuli. Y aquí en este New Element también encontramos un cuarto elemento, en este caso el saxofón de Antti Huopainen en uno de los cortes. Así que, en fin, este año 2020 ya han publicado otro álbum, Shy Boy, que nos haremos con él. Y que, bueno, pues lo escucharemos también aquí en la ruleta rusa, ¿no? Pero bueno, estamos centrados en ese New Element del 2019 de los finlandeses Folklight. Bueno, si queréis escuchar su trabajo y, bueno, pues eso, escuchar también el nuevo trabajo Sideboy y, bueno, pues comprar los álbumes, en este caso este Folklight, lo podéis comprar al precio que queráis, por ejemplo, a nivel digital. Podéis acercaros al Bandcamp de los finlandeses, que es folklight1.bandcamp.com, folklight1.bandcamp.com. Así que bueno, de este New Element del 2019 de los finlandeses Folklight ya hemos escuchado Hasso, estamos escuchando por abajo Para Tapa, y vamos a escuchar ahora sí de manera íntegra Sununtai. We'll be right back. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, cómo me gusta esta banda. En fin, esto es un recuerdo porque, bueno, pues el otro día me di cuenta que los suecos Mammoth Volume, que es una banda de la que aquí hemos hablado ya en más de una ocasión, una banda ya hoy en día separada, ¿no? Y cuya trayectoria aparentemente está finiquitada. Bueno, pues en su momento creo que incluso hasta les hicimos un especial monográfico, porque es de esas rarezas de, bueno, pues de finales de los 90 y principios del siglo, que, bueno, pues sin hacer muchísimo ruido, sin hacer prácticamente nada de ruido, bueno, pues dentro de la escena sueca rockera, era una banda muy muy prestigiosa y que, en fin, como digo, en un momento dado decidieron dejarlo, pero bajo mi punto de vista, de ahí que les hiciéramos incluso ese especial monográfico. Es una banda con muchísimo jugo. El caso es que, bueno, para recordar finlandeses eran nuestros anteriores invitados, estos son suecos. Para recordar los suecos, Mammoth Volume, como digo, el otro día me di cuenta que por fin les dio por crear su Bandcamp. Creadores y fundadores de los Mammoth Volume son fundamentalmente Niklas Andersson, el batería y vocalista, y el Jorgen Andersson, su hermano, ¿no? El vocalista y percusionista también. El caso es que, como digo, dejaron Mammoth Volume, dejaron el proyecto aparte y, bueno, pues cada uno de los músicos se fue a seguir su camino, ¿no? Muy interesante, sobre todo en el caso del guitarrista de la banda, de Daniel Gustafsson, ¿no? Bueno, como digo que me enrollo, es que el otro día me di cuenta que los hermanos Andersson habían por fin abierto, o habían ya no abierto, porque creo que tenían el Bandcamp abierto de Mammoth Volume, sino que empezaron a subir los álbumes antiguos, ¿no? Y digo, bueno, ya es hora, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues eso, nos encontramos con auténticas maravillas en las que, como en este A Single Book of Psalms, que es un álbum publicado originalmente en el 2001, encontramos todo el amplio espectro musical de la banda, que iba desde, bueno, había hay pinceladas de grunge, evidentemente, pero hay progresivo, hay mucho rock alternativo también, en fin, es una banda muy muy rica, incluso tienen trayazos jazzísticos en algún momento dado, ¿no? Así que es una banda muy mucha psicodelia también, banda muy rica, como digo, los Mammoth Volume, que, bueno, pues en fin, ya en su momento os lo recomendamos, hicimos, como digo, ese especial monográfico, si queréis escuchar más a fondo a la banda, ahí lo tenéis, y buscáis en nuestros especiales monográficos en la web, en la ruletarusa.com, en la búsqueda, si buscáis por Mammoth Volume, pues os saldrá el especial monográfico, y en fin, absolutamente recomendables, ¿no? En fin, la banda son fundamentalmente, bueno, y cuando grabaron este A Single Book of All Songs By, pues como os decía, los hermanos Andersson, Niklas a la batería y voces, Jorgen a las voces y a las percusiones, Daniel Gustafsson, como os decía, el guitarrista, un guitarrista excelente, que también aquí toca percusiones, teclado y flauta, y el bajo, que era Kalle Berlin. En fin, si os interesa profundizar más en la música de Mammoth Volume, que os lo recomendamos, aparte de ese especial monográfico que hicimos en la ruleta rusa que os decía, tenéis ese Bandcamp que ya están llenando de contenido, por fin, como os decía, mammothvolume.bandcamp.com, mammothvolume.bandcamp.com, y también os recomendamos que os deis un paseo por el Bandcamp de Daniel Gustafsson, del guitarrista, que, como os decía, es muy interesante, que es danielgustafsson.bandcamp.com. Eso es. Bueno, pues nada, estamos escuchando, como os decía, ese A Single Book of Songs by Mammoth Volume del año 2001. Ya hemos escuchado To Gloria, uno de los cortes top del disco, aunque el disco tiene mucha, mucha, mucha calidad. Estábamos escuchando por abajo Vipera Verus, y vamos a escuchar The So-Called 14th Section, Mammoth Volume y su A Single Book of Songs by del año 2001. Gossip time, change all things, springs to mind. What is true has come from you, if I'm Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana y nos vamos a despedir con estos aires de psicodelia y también de misticismo de la mano de esta banda que se hacen llamar Magic Brother and Mystic Sister, una banda que son de Barcelona, España, y en la que entre sus miembros encontramos a alguno de los músicos que ya conocemos de otros proyectos dentro del mundo del jazz y dentro del mundo del rock. Una banda estupenda que tiene, pues eso, todos estos ambientes, como digo, ensoñadores, de magia y misticismo, como ellos mismos dicen, y que, bueno, pues en fin, a nosotros la verdad es que nos ha gustado, ¿no? Han publicado, como digo, este Magic Brother and Mystic Sister, que se llama igual que la banda, hace bien poquito, este 2020. La banda está formada fundamentalmente por un cuarteto que son la pianista, teclista, organista, melotrón también aquí, y voces Eva Muntada, el bajo y las guitarras de Xavi Sandoval, la batería y voces de Mark Tena, y la flauta de Maya Fernández. En fin, bueno, pues eso, una banda con un sonido muy rico, muchísima psicodelia aquí, como digo. Y en fin, bueno, que nos vamos a despedir escuchando su trabajo. Si quieres escuchar su música y, bueno, pues a saber algo más de ellos, tenéis el Bandcamp de la banda, de esta banda de Barcelona. Magic Brother and Mystic Sister es magicbrothermysticsister.bandcamp.com. Así que bueno, pues hemos escuchado del álbum del mismo nombre de la banda, publicado, como os decía, este 2020, el corte que se llama Utopía. Estamos por abajo escuchando Yogi Chi y escucharemos, para despedir este número de la ruleta rusa, el corte que se llama Le Vampires. Así que bueno, pues en fin, antes de despediros y dejaros con la música de los Magic Brother and Mystic Sister de Barcelona, deciros, como siempre, que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa Radio Rock en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Lo mismo que podéis hacer suscribiéndoos a nuestra fuente original de audios, que está en iVoox. Si vais a iVoox.com y nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, allí podéis encontrar todos los episodios de este programa, desde el número 1 hasta el actual. Podéis suscribiros, evidentemente, a través de las fuentes principales de streaming de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en Tuning. Desde esta semana estamos también en la nueva sección de Amazon Music, que ha abierto para podcast. Es el último en juntarse a la moda de los podcasts, ¿no? Así que, bueno, pues también estamos allí. Si utilizáis Amazon Music, pues ya tendréis una nueva sección que es podcast, y allí está también la ruleta rusa Radio Rock. Y bueno, pues en fin, cualquiera que sea la aplicación de podcast que uséis para escuchar podcast, si nos buscáis como con nuestro nombre, como la ruleta rusa Radio Rock.com, allí nos encontraréis seguro. Estamos en las redes sociales, ya sabéis, en Instagram fundamentalmente, Facebook y Twitter, aunque bueno, la verdad es que no somos muy muy activos. Es un buen método de comunicación, ¿no? entre nosotros y vosotros también, ¿no? Pero la verdad es que lo de las redes sociales a nosotros como que en fin. Y bueno, hay una parte ética, ¿no?, de lo que hace, por ejemplo, Facebook u otras, que no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en fin, allá cada cual. Bueno, que allí también os podéis encontrar. Y si queréis realmente poneros en contacto con nosotros, utilizar mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Ahí sí que nos podéis encontrar. Así que bueno, en fin, dicho esto, venga, os dejo con los barceloneses Magic Brother and Mystic Sister y su corte, como decía, Le Vampires, los vampiros, con el que vamos a cerrar esta entrega de la ruleta rusa. La próxima será la semana que viene, así que hasta entonces, sed buenos, descansar, mucho ánimo a todos, disfrutar fundamentalmente, y eso, nos escuchamos la semana que viene en otra nueva entrega de esta vuestra ruleta rusa. Hasta entonces, cuidaros mucho, adiós, adiós, adiós, adiós.